Exa. Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Y tú me hiciste vivir la ilusión. Dicen que El vecindario que yo soy un ladrón. sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que se joven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Ay, Alex. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero, y todas las mañanitas cuando tú salgas en batica, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón, y te hablaré, y te hablaré. Para los muchachos de la gasolinera Mobile en Oak Point, de parte de mi hermanito el Lencho, Cristian, y mi tocayo Alex en el Alex para mi hermanito Félix Pachanga en sintonía. Pull up, pull up, pull up. Y para Axel, dímelo Félix, Full HD papi. Alex en Patterson en sintonía contigo. Ivonne Núñez y toda tu gente de Patterson, happy birthday para Isabel de Hackensack, New Jersey. Happy birthday, Isabela. ¿Qué más está por aquí? Sensation a todo volumen contigo. Un saludo para todos los barberos, los muchachos de La Barbería, New York City All Stars Barbershop en Davie, Florida. Para Ander, mi hermanito. Ander, y en inglés, ¿cómo se dice Ander? Ander. Hi, Ander. Ander, Chris, Ryan, Sammy, Héctor, Jay, JD, Rey, El Flaco, Luis, Emilio y Tony, todos los barberos ahí. Y todas las mujeres en los salones de belleza también bailando conmigo. ¡Bailando! All right, Sensation viene bajando la próxima mezcla.